Bueno. ¿Estamos en María? Parece que volvemos a María. Ahí con eso de que según la profecía de Chico Javier mañana va a haber contacto con seres extraterrestres. Ahorita como que la estática y toda la electrónica está teniendo fallas, pero nosotros ya volvimos. Como dije, pues eso fue Viejas Locas, con lo que abrimos, con lo artesanal. Me recuerda un poco este cuento de Beat Raven que se llama Canastitas en Serie, ¿no? De un gabacho que llega y se le hacen bien perras las canastitas que hace ahí un señor del campo, ¿no? Y le quiere comprar un chingo, pensando que comprándole un chingo, pues el precio va a bajar, ¿no? Pero realmente el precio sube porque pues el trabajo del señor es artesanal, ¿no? Como también le mando un saludo ahí a Toño, el encargado ahí de la onda de las semillas en el Centinela, que se dedica también a hacer maceta, y el otro día hablábamos de eso, de que pues estaban pidiéndole muchas y al pedirle muchas parecía que las tenía que dar más caras, ¿no? Porque pues obviamente el trabajo es manual y pues sabe por qué estemos hechos de repente para valorar tanto las cosas de marca, ¿no? Como este proceso industrial. Pienso en toda la mercancía que se hace, pero no se compra, no se consume, ¿dónde está almacenada? ¿La entierran? Porque obviamente no creo que la regalen, ¿no? Parece que primero hay que tirar las cosas antes de regalarlas. No sé, ahí estuvo el Piti Álvarez, Viejas Locas, y nosotros vamos a seguir con el 2x1, 2x1, 2x1, no le hemos hecho cortinilla, pero le vamos a hacer una. Y en esta ocasión, bueno, previamente mandamos saludo allá a la rueda, a Prisciliano Sánchez 615. Nos estamos acá tomando una agüita de tlacote y un telado de, ¿cómo se llama? No es Gordolobo, es el Abango. Le mandamos saludo al Sergio, que ahí andaba, al H, que sabe si al rato va a ser el Observatorio Humano, a José el Cubano, que también ahí llega a cotorrearla. Entonces, pues un saludo, ahí pueden darse una vuelta, encontrar libros, café, cotorreo, puros, molletes de autor, lo que gusten. Y bueno, continuamos con Guadalupe Plata, que es un trío conformado por Pedro de Dios Barceló, que es Perico de Dios en guitarra y voz, Carlos Jimena en la batería y Paco Luis Martos en el bajo, y en este contrabajo también, como no sé cómo le llaman, pero muy antiguo, que de los inicios del blues, que es como una cazuela de metal volteado, un palo y tiene solo una cuerda, ¿no? De barreño, creo que le llaman. Y van a estar ahí los Guadalupe Plata, vamos a poner cosas de su primer larga duración del 2011. Ellos cuentan con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 producciones entre larga duración y empezaron con un EP en el 2011. Ahí muy, muy agradable, muy interesante. Pues Guadalupe Plata gira en torno siempre del blues, de todas las posibilidades de experimentación que tiene este ritmo. Hacen como, a mí me recuerdan como a los cuentos de este Juan Rulfo, ¿no? Hacen como Guadalupe Plata, me parece que es como un lugar que se ha ido formando entre todos estos discos. Digo, ya sabes qué esperar, pero siempre te sorprende. Es como un sitio que se ha ido formando y se va poblando y se llena de más cosas. Guadalupe Plata es como una ciudad ahí entre la vigilia y el sueño, no sé, a nosotros nos tocó verlo hace unos años a David y a mí, hicimos un viaje al DF solo para verlos, creo que allá en el Caradura, luego les voy a poner en la fe de ratas en qué año estuvieron, pero pues un viaje ahí relámpago muy interesante que hicimos y los vimos en vivo y sí, realmente una cuestión muy sacramental, ¿no? Desde la estética de los vatos hasta nos pusieron a bailar, recuerdo que ese día hubo whisky gratis en ese lugar, entonces fue como una fiesta magnífica, chamanísima, y nosotros pues vamos a ir con algo de, reitero, su primer disco que pueden encontrar ahí en su Bandcamp, y lo pueden encontrar gratis, de hecho, la descarga. Y entre todas las cosas que viene con algunas imágenes y un video en particular de la primera rola que vamos a poner, que se llama Como una serpiente, que están ahí como en un tugurio, ¿no? Un lugar nocturno de esparcimiento humano, y hay una modelo ahí, una edecán como de unas características rusas en el rostro que está haciendo un performance muy interesante, así que yo les recomiendo que vayan al Bandcamp de Guadalupe Plata. No tienen todos sus discos ahí, no sé por qué, pero al menos este del 2011 está gratuito para descargar y pues trae ahí sorpresas. Vamos a escuchar, como ya dije, Como una serpiente, y posteriormente vamos a escuchar la de Estoy roto, vuelvo a casa, como esas veces que te sales de fiesta bien inspirado y llegas pero hecho pedazos, ¿no? Esto es Guadalupe Plata y seguimos en María para RadioCartón.com. Yeah. Todo varón ha experimentado ese dolor que casi siempre llega inadvertidamente, que suele recorrer en ascenso la columna vertebral y que parece almacenarse como una bola de pelos en la garganta, lo que, claro, imposibilita momentáneamente el habla, pues no es poca cosa recibir un impacto en los testículos. Agradezco que mi debut en aquellas indeseables sensaciones haya sido causado por un balonazo y no debido a una patada furiosa lanzada por algún niño con zapatos negros de casquillo y tendencias punk. ¿Pero qué más puede provocarlos? Sin duda muchas cosas. Tal vez la vida misma se torne temporalmente un íntimo, constante y punzante. Todo este preámbulo para presentar a la banda recomendación de esta semana. Su nombre, Dolores de Huevos. Presenciar un acto en directo de este cuarteto da para no dejar de agitar la cabeza en ningún momento. Es para apretar la mandíbula y dejarte ir en esa trabazón delirante. Es ese sonido de una locomotora encarrilada mientras un sujeto extorsiona la guitarra que tiene en sus manos, rasgándola con una rapidez inconcebible. Y por si fuera poco, un intelectualoide vagabundo sensible y neurótico acompaña el ruidismo con una dialéctica desde el interior en formato de soliloquio y sin pronóstico de balbuceos. La teatralidad desbordada a todas luces, como si la oscuridad de las cavernas psíquicas se destilaran a la luz, como si nadie cuchicheara nada a nadie cuando hablamos en voz alta de nuestros demonios. A Dolores de Huevos le da un cuerpo por un cuarteto experimentado, amigos entre ellos que llevaban tiempo queriendo cuajar e intentando organizarse cada que se veían, hasta que sucedió su primer ensayo, y es que nada se puede concretar solamente con ideas. Esta banda capitalina, integrada por exmiembros de reconocidos grupos en la escena del rock mexicano de principios del nuevo milenio, lleva en su producción discográfica dos largas duraciones. El más reciente es Crisis Mental, Crisis de Conciencia, de 2019, producción independiente, y La Naturaleza Incoherente del Ser, fechado en 2014 y distribuido por Industrias Bio. Debutaron con un EP titulado El Sueño de la Razón Produce Monstruos, editado en el año 2013 y grabado, por cierto, en un estacionamiento subterráneo de la Ciudad de México, y del cual se desgaja Abecetario o Abstario, pieza que escucharemos a continuación, misma que cierra este primer trabajo de Dolores de Huevos. Bienvenidos. cacahuates y frijoles y contarte todo a detalle para que entiendas. No lo puedo creer. ¿Dónde está la razón? La razón, si se duerme, produce monstruos. El sueño de la razón produce monstruos. El sueño de la razón produce monstruos. Termina la sección que le podríamos llamar lo gritadito, que inició con el regreso de Diego Rodríguez, Dieguito, con su cápsula ahí de los dolores de huevos que estuvieron hace algunas semanas acá en el anexo del Foro Independencia, en el Spring Fest, ahí teloneándole a los viejos, y el Diego tuvo la oportunidad de verlos y pues de ahí la inspiración para su cápsula. Muchas gracias por el regreso, pues esperemos ahí contar cada semana con su trabajo. Le mandamos también un saludo a Jennifer, ahí su compañera de Jale, ahí en Montenegro, editorial o ediciones, no sé cómo se llame, que es, viene siendo su jaula y proveedor, ¿no? Este, el lugar en el que jalamos, pues lo podemos odiar y a veces nos enfadamos, pero pues es el que luego nos permite seguir en la dinámica de la vida. Y bueno, pues le mandamos un saludo a Diego y a Jenny ahí, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, después lo que escuchamos fue Boca Negra de acá de Guadalajara, de su disco ST, supongo Street, supongo Calle, del 2013, también grabado en Testa Studio. Creo que podríamos hacer un buen especial de Gritando en Testa Studio, de varios discos que han sido grabados ahí, a lo mejor luego lo maquilamos pues. Pero bueno, esto fue Bombay, reitero, de Boca Negra, una banda que pues nace después de que vale madre pues Human Plague, la banda Plaga Humana. Se arma esta Boca Negra, y luego cuando Boca Negra pues viene la afición, Luego de ahí pues sale Malastare y Nelson y los Filisteos. Y pues aquí en Boca Negra podemos escuchar a lo mejor estos principios de buscar como unas guitarras afiladas, como unas navajas ahí en las cuerdas de las guitarras, que después a mí me parece que en Malastare pues ya como que se va perfeccionando más. Pues obviamente una voz rasgada de impaciencia, de ansiedad, esta manera de gritar entre el screamo y entre el post-hardcore. Es un disco que se puede encontrar en el Bandcamp de Boca Negra con una portada que tiene ahí como una escena de un toquín en vivo, y también en el Bandcamp de Los Grises, ya con un diseño ahí como de una quijada y todos sus molares y sus dientes y toda su boca ahí como a manera de radiografía. Bueno, pues ahí estuvieron Bombay ahí con esta sensación de mucha gente, mucho calor y las ganas de escapar y no saber a dónde ir. Y nosotros vamos a seguirle, sí sabemos a dónde ir, vamos con Parásito, un trío tapatío, Rubén González, Daniel Núñez y Fabricio de la Mora, que se reparten ahí batería, bajo, guitarra y este tecladito ahí como con una maquinita, debe tener un nombre técnico especial, lo voy a tratar de buscar para ponerla en la Fe de Ratas, ahí de María Rock Cartón, la página de Facebook, por si gustan darse una vuelta. Solemos anunciar cuando ya está el podcast y ahí ponemos la lista de reproducción de lo que tocamos para si les interesa pues se los escuchen. De hecho vamos a poner también ahí una liga a una sesión que Parásito esta semana subió al Facebook en Monkey Bee Records ahí en Ciudad de México. También lo compartimos ahí en Facebook, como compartimos una de estas sesiones al aire con Martín Delgado de Yokozuna y de Cardiel. Esta semana la de Cardiel fue el miércoles también, entonces ahí pues vale mucho el acto en vivo. Y comento esto porque Parásito es una banda que tiene mucha producción desde el 2010, pero es una banda que parece que experimenta mucho. De hecho, en su Bandcamp tienen tres, en el 2003 hicieron tres en vivo. Uno fue en Casa Babel, otro en el Laboratorio Sensorial y otro en el Museo de Arte de Zapopan. Entonces es una banda que te invita a eso, ir a escucharlos en vivo, y vamos a tener la oportunidad del próximo jueves 25 de julio, que van a estar ahí con Minfield en el anexo del Foro Independencia. Entonces nosotros nos vamos con algo de Parásito, quizá una de sus canciones de lo que les he escuchado, a lo mejor la más groovy, como de una galaxia boogie-woogie. Se llama, es la 03 del disco compilador del 2013, la escuchamos y continuamos aquí en maríaradiocartón.com. Ahí en el Bandcamp de Los Parásitos, el único disco que tiene costo de 100 pesos es El Creador del 2016, pero después todos están así como tú puedes pagar lo que quieras, ya tú sabes cómo valorar el jale, si pagar lo mínimo respecto a tu situación económica, con cuánto podrías contribuir si realmente pues quieres así como darle algo al trabajo de esta banda, pues ahí lo vamos a poner también en el María Rock Cartón en Facebook, y nosotros ya vamos a ir ahorita con la última rola. Antes le mandamos saludos pues ahí a las hamburguesas Viva la Burger en el tercer piso de la Friki Plaza, que luego digo que es el último, pero no es el último. El otro día fui y lo corroboré ahí con el Negro Monster Cadencia. Pues ahí si se quieren dar una vuelta, alitas, ensaladas, hamburguesas sabrosas. Y pues luego ahí están los vidrios y están estos morros que les gusta el K-pop como haciendo sus coreografías y pues viviendo en la realidad que ellos eligieron vivir, y pues está entretenido. Es como luego una fauna que a lo mejor no está tan advertida en la regularidad, pero pues tienen ahí su nicho oculto, ¿no? Y en fin, le mandamos también saludos al Yeyo, que le fue excelente en su recuperación después de la lesión, ya no tarda en volver a las canchas, al David, a mi tía Luz, que sigue viajando por el sureste ahí con mi jefa, a mi tío Joe, que luego nos escuchan en los podcasts también. Le mandamos saludos en particular a mi compa Lafit, que esta semana lo asaltaron, le quitaron su bici, le quitaron su celular, y pues bueno, es la manera de querer buscar canalizar la energía que luego te puede traer la impotencia de un asalto, pues en lugar de ponerse a hacer cosas negativas. Los jueves en el Instituto Cultural Cubano, en Manuel Acuña 1017, casi esquina con Enrique Díaz de León, de 5 a 7 de la noche los jueves está dando clases de dibujo y de escultura gratuita para la gente que pues le interese esto y se quiera sumar. Pues ahí está el aviso con la FIT, también es la FIT Miracle en Facebook. Y nosotros ya casi nos vamos, gracias a Israel Soberanes, le mandamos saludos a Casa Nalco, que los encuentran así en Facebook, Casa Nalco, ahí por que alguien quiere hacer un evento, pues ahí está un espacio dispuesto a abrir las puertas allá a la cultura, y pues también suelen hacer cosas, los pueden seguir ahí en el Facebook. Le mando saludos en particular a Rodo y a Abel, y les dedico esta última rola de Los Natas, que es del disco Hombre Montaña del 2012, se llama No Es Lo Mismo. El fin de semana pasada pues nos fuimos a la Sierra de Quila a acampar y pues realmente fue maravilloso, ¿no? Fue como renovarse, fue estar con la naturaleza, fue darte cuenta de que estás en un mundo hermoso, ¿no? Por más que nos quieran hacer creer un chingo de cosas, es un lugar bello y podríamos caber perfecto si nos organizamos bien y tenemos la oportunidad de repente de alejarnos, ¿no? Del mundo, ir, pero no se trata de que eso esté ya o está aquí, yo supongo que estamos todos conectados, aunque no es lo mismo, dicen Los Natas, ¿no? En este disco del 2012, Hombre Montaña, y pues obviamente no es lo mismo, todos los días amanecemos con un distinto humor, nos pasan distintas cosas, luchamos contra algo diferente, entonces pues los invito y me invito y ojalá todos pues todos los días tengamos este tiro, ¿no? No es lo mismo un día a otro, aunque parezca que la rutina y que los caminos siempre son iguales, pues todos los días podemos experimentar algo distinto y hay que luchar a veces con ciertas emociones, con estados de ánimo, pero pues para adelante. Muchas gracias a todos los que escucharon María, a todos los que nos escuchen en el podcast. Aquí estuvo Poncho en los micrófonos. Una vez más le agradezco a Isra Soberanes ahí en los controles. Un saludo para Jacobo y para Ruth, un abrazo bien fuerte con pues todo el amor del mundo para pues su duelo y pues este programa dedicado para el padre de Ruth, pues que trascendió y debe estar pegándose un gran viaje. Nos despedimos con Los Natas, No Es Lo Mismo, de Hombres Montaña del 2012. Próximo viernes nos escuchamos en María. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.